provincias hermanas que forman la isla de Cuba, la perla de las Antillas, que es más rica que la uva. Oriente, Camagüey y Matanza, Las Villas, Habana y Pinal del Río. Oriente, Camagüey y Matanza, Las Villas, Habana y Pinal del Río. Yo viajé sobre la altura y corrí entre los vientos. Si tú no sabes quién soy, te diré que yo soy el pensamiento. Oriente, Camagüey y Matanza, Las Villas, Habana y Pinal del Río. Oriente, Camagüey y Matanza, Las Villas, Habana y Pinal del Río. Yo amo la libertad, que no ruego ni mendigo. Quien me la brinda es mi amigo, quien la niega es mi enemigo. Oriente, Camagüey y Matanza,